tal amigos? Sean ustedes muy buenas tardes, bienvenidos al micrófono, nos saludamos con todo gusto en este lunes 28 de abril, bueno pues iniciando semana, con todo gusto estamos transmitiendo para ustedes a través del 810 de AM en la consentida de Nayarit. Bueno, pues vámonos con la información que se ha generado en las últimas horas, como decíamos iniciando la semana, y bueno pues hay importante información que se ha generado en las últimas horas, sobre todo, bueno pues beneficios y obras importantes para Nayarit que pues el gobernador del estado se sigue preocupando y consiguiendo para la entidad. Esto hay que resaltarlo. Durante una semana trascendental para los nayaritas, el gobernador Nay González Sánchez logró importantes beneficios para el estado en la presentación del programa de mejoramiento integral de los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado. Por ejemplo, el pasado martes anunció que en un terreno aportado por el gobierno estatal se va a construir un nuevo hospital de dicho organismo, del ISSSTE. Y bueno, durante una semana que ha sido muy intensa, el gobernador Nay González logró importantes beneficios para el estado. Bueno, en esta presentación del programa de mejoramiento integral de los servicios del ISSSTE, se anunció que, bueno, pues este organismo va a construir este hospital. Y bueno, pues el presidente Felipe Calderón Hinojosa aceptó la oferta de que el ISSSTE se incorpore a este gran complejo. Es un gran complejo médico que hemos denominado Ciudad de la Salud, que haya un nuevo hospital para los derechohabientes del ISSSTE, así lo informó el mandatario estatal Nay González Sánchez, con la presencia del director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, mostró su satisfacción porque hubo un acuerdo entre el presidente Felipe Calderón y el pueblo. El gobierno de Nayarit para modernizar instalaciones como la Clínica de Medicina Familiar Joaquín Cánovas, donde se aplicará una importante inversión. El nuevo hospital del ISSSTE, asimismo explicó que ese es el cierre del trato y se va a aportar el terreno en Ciudad de la Salud. El gobierno federal va a construir una nueva instalación hospitalaria que sube a 100 camas y pasa a 3 o 4 quirófanos sin contar, desde luego, con las salas de expulsión. Igualmente, el gobierno del estado adquirirá las instalaciones del actual hospital Aquiles Calles, y el dinero que pague por su compra se agregará a la inversión total que se hará en la Ciudad de la Salud para mejorar aún más las instalaciones con que se cuentan. Por otra parte, el miércoles, durante una gira de trabajo muy productiva realizada por los municipios de Nayar, Santiago Ixcuintla y Tepic, el gobernador Nay González y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, se obtuvieron grandes resultados para los productores de la zona norte y sus familias. En el poblado de Cerritos, municipio de Santiago Ixcuintla, inició el programa de tecnificación de áreas de riesgo en la margen derecha del río Santiago. Fue presentado el programa de inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural y se entregaron 100 millones de pesos adicionales a los programas de apoyo anunciados ese mismo día, los cuales serán aplicados en la reconversión de cultivos en la zona tabacalera de Santiago Ixcuintla. También tenemos que, de esta manera, gracias a las gestiones del gobernador Nay González y el apoyo del gobierno federal, en el 2010 se va a incorporar el riego a cerca de 17.000 hectáreas, de las cuales a este momento ya se han incorporado la mitad. Igualmente se han modernizado la infraestructura de canales de riego existente y se han construido nuevas obras con inversión de 145 millones de pesos en el 2007. Adicionalmente se van a desglosar, desasolvar, mejor dicho, drenes, y se va a construir otras obras más con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua. Así es que, bueno, pues ahí está, importantes obras para Nayarit. Mi compañero y amigo Antonio Redondo Bertrand, gracias, le agradezco, ya estamos aquí en una situación que nos retrasó. Pero bueno, ya tengo la línea telefónica a mi compañero y amigo Argimiro León. Adelante, Argimiro, buenas tardes. Buenas tardes, Octavio, buenas tardes. Estamos en una reunión con los candidatos de diputados locales del partido. Nos encontramos con el señor Alejandro Guerrero, del primer distrito, Jorge González, precandidato por el cuarto distrito, y Severino Ramos Nuño por el quinto distrito. Tenemos ya aquí para hacerle algunas preguntas al señor Severino Ramos Nuño. Señor Severino, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón, por qué se animó a participar para buscar una candidatura a diputado local? Buenas tardes al auditorio, buenas tardes al conductor. Me animé porque tengo más de 45 años militando en Acción Nacional. Creo que como precandidato a diputado por el distrito número 5. Y quiero comentarles que en la convención en donde se habrá de definir la candidatura del quinto distrito, va a ser ya 11 de mayo a las 6 de la tarde en las instalaciones del PAN municipal, allá por la calle Guerrero. Y aquí es importante que los militantes de Acción Nacional se inscriban para que participen en esa convención, vayan a las oficinas del partido, se registren, y bueno, pues ahí opinen, ahí debatan, y con su voto elijan al candidato para esa contienda del quinto distrito. Y bueno, pues yo creo que después de varios años de no tener convenciones, hoy los panistas tenemos la oportunidad de elegir con nuestro voto, tenemos la oportunidad de opinar y al final de decidir quiénes deben ser los candidatos, no solo por el distrito 5 por el que yo estoy participando, sino que también en la cuestión municipal, o sea, quién debe ser el candidato a presidente municipal por Tepic del PAN y quiénes deben de ser los candidatos por los otros distritos que confluyen con esta ciudad de Tepic. Bien, pues, ¿cuántas personas tiene usted conocimiento que se registraron como precandidatos para contender en el quinto distrito? Hasta este momento solamente un servidor se registró. Y quiero comentarte, ya que haces la pregunta, que bien me registré para participar en la conformación de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional. Una lista que habrá en una convención estatal que se celebrará el 18 de mayo. Muy bien, señor Sufrino, pues muchas gracias, estaremos en contacto. Sufrino. Sí. Mire, podría platicar con Sufrino, creo que es un hombre muy importante por ser un hombre representativo del partido. ¿Lo pudiera ser? Claro que sí, Octavio, desde luego que es un hombre representativo del partido y eso se lo puedo negar. Te paso al micrófono. Don Sufrino. Ande usted. Habla Luis Octavio Bertrán, ¿cómo está, señor? Muy bien, licenciado, a sus órdenes. Es un gusto, de verdad, ver a una gente que vaya, está identificado con el Partido Acción Nacional, un hombre que ha tenido la fortaleza de mantenerse firme a pesar de los avatares por los que ha pasado su instituto político, mantiene su convicción firme. Volverlo a ver en la posibilidad, y solo eso por ahora, y usted lo sabe, porque son las reglas, las nuevas reglas del pueblo de la reforma electoral en Nayarit, verlo buscando la candidatura ahora como precandidato. Va solo por ahora. ¿Cuándo vence el tiempo para que pudieran otros de sus compañeros registrarse? No, el plazo para registrar la inscripción, o sea, la precandidatura, ahorita es el trabajo para que militantes sean elegidos y participen en la convención con voz y voto. Bueno, pues con el voto indique la aspiración de Federico Ramos Núñez. No sucede muy bien en otros distritos se inscribieron varios precandidatos. Entonces pues ahí el sector panista tendrá en algunos casos de entre 3 o 4 precandidatos. Pues entonces debemos entender que vaya, va solo por el quinto usted. Voy solo, pero lo que yo quiero es que la convención esté muy nutrida, muy participativa, porque además debo decir que también se van a definir los diputados de representación proporcional. Y entonces el procedimiento para definirlo se inicia en las convenciones municipales. Ahí van a discutirse las diferentes propuestas de diputados de representación proporcional. Y esa discusión deberá llevarse a como propuesta, es decir, cada distrito deberá proponer un precandidato de representación proporcional. Quiero comentarle que en esta figura, en este método, pues hay bastantes inscritos, ¿eh? No es uno solo, no son bastantes. Están más o menos registrados como 40. definir el camino que señale la ley, que señala la ley, o presentar una lista de 6 o presentar una lista de 12. Y al presentar una lista de 6, los otros 6 se van a tomar de los candidatos a diputados de mayoría que, sin haber ganado su distrito, sin haber ganado la elección, tengan el mayor porcentaje de votación. Y entonces ahí se conformaría ya o se completaría ya la lista de 12 que exige o que pide la ley electoral. Hablando de la ley electoral, si usted lo quiere comentar, hágalo, si no, no. ¿Qué piensa de ella, de las reformas? Mire, yo creo que está a prueba. Yo creo que tiene cosas positivas, pero habrá que ver cómo funcionan ya aplicadas al proceso electoral. Y en todo caso, bueno, ya me voy a meter en opiniones, en todo caso, por ley, el Consejo, hoy Instituto Estatal Electoral, después de terminado el proceso electoral, tendrá que rendir un informe al Congreso y hacer las propuestas de modificación que crea conveniente conforme al desarrollo que haya tenido el proceso electoral. Otra vez, Nayarit, laboratorio político. Bueno, pues creo yo que es interesante esto porque se aplica lo que a nivel nacional se discutió tanto: reducir los tiempos de campaña para poder bajar los costos, el gasto en campaña, y también reducir el dispendio en medios de comunicación. Don Ceferino, ¿cuál es la fecha fatal para el registro ya como candidatos, los que hayan resultado beneficiados por la convención? Hasta el inicio de la convención se pueden registrar como delegados a esa convención, a las convenciones, o sea, a la municipal, a la distrital o a la estatal. Entonces, mi llamado a los militantes de Acción Nacional, acudan, compañeros panistas, acudan a la oficina del PAN en calle Guerrero, inscríbanse para que participen como delegados a la convención municipal, a la convención distrital, y bueno, pues que sea la decisión de ellos expresada mediante su voz y su voto la que defina las candidaturas del PAN para el próximo proceso electoral o para el proceso electoral ya iniciado. Don Ceferino, con todo mi respeto y de verdad, así lo hago. Don Octavio, pues muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a su extenso auditorio, y mis respetos y mis saludos. Estoy a sus órdenes, un afectuoso saludo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Bien, Octavio, pues son las palabras de San Sofino Ramos Nuño. Esperemos, ahorita va a estar un corte comercial y enseguida te hago para seguir adelante con la información. Me parece muy bien, gracias, Argenira, estaremos en espera. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos. Esto ha sido el principio de lo que será en los próximos días el contacto directo con todos los partidos políticos. He de aclarar que después de tener varias reuniones con el Instituto Estatal Electoral, con la gente del IFE Nacional, y lo digo IFE Nacional aunque suene redundante porque IFE significa Instituto Federal Electoral, algunos caen en la confusión. Entonces, después de tener eso, lo único que nos queda es, como medio de comunicación, primero, establecer una línea, que no va a haber línea. Segundo, establecer un compromiso, tratar de ser equitativos para el que quiera participar. En algunos de los casos invitaremos a gente, trataremos de que hablen, como lo ha hecho don Ceferino. A partir de hoy, entraremos en una etapa electoral que será constante y de todos los días. Hoy será Partido Acción Nacional, quizás mañana PRI, quizás pasado PRD, quizás después Partido del Trabajo. Todos tendrán cabida tratando de buscar la equidad para ser parejos. Vamos a ir un corte, regresamos. Bien, vamos a continuar. Tengo la línea telefónica, volvemos a establecer comunicación, como lo hemos comentado. Trataremos de, a partir de este día lunes, en la que realmente se abre oficialmente las campañas políticas, establecer comunicación con todos los y lo dejo muy claro, con todos los precandidatos, o sea, aquellos que aspiran a ser candidatos, para platicar con ellos, de cualquier partido que se trate. Hoy es el Partido Acción Nacional, y ahí se encuentra mi compañero Argimiro León. Adelante, Argimiro, ¿quién más tenemos? Sí, Octavio, mira, también déjame comentarte que también hay algunos partidos con los que todavía no podemos platicar, porque todavía no tienen claro los conforme se vayan sucediendo las cosas lo iremos haciendo, ¿no? Y eso, el PRI dice que va a lanzar su convocatoria la primera semana de mayo, así que pues ellos todavía ni siquiera tienen el inicio de su registro. Déjame comentarte también, Octavio, que para el tercer distrito local electoral va también el panista Héctor Sida Vargas, que bueno, ya en su momento también tendremos quién va por el segundo distrito, porque eso no lo tenemos por aquí, pues, por España, pero bueno, luego daremos a conocer sus datos, a ver quién es el que va por el segundo distrito. En este momento, mira, Octavio, tenemos aquí en la telefónica al precandidato a diputado del PAN por el cuarto distrito, al señor Jorge González González. Señor, nuevamente se integra al partido, participa como candidato externo. Hola, buenas tardes, Octavio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludarte así a tu auditorio. A mí también, Jorge. Con la pregunta que me hace aquí al Jimiro, y dándole conocer aquí al público, fue de un año sabático de 10 años, haberme opuesto a la candidatura del Baquetón de Antonio Echeverría, con la cual pues fui sancionado por el partido, con la exclusión, ¿verdad? Entonces, pero me quitaron mi registro como miembro activo, pero no me quitaron el afecto de mis amigos, el respeto a la gente, el amor de mis hijos y de Tabita, porque ahí me salió, ahí nací como político. Hoy vuelvo, porque las condiciones tanto a nivel nacional como estatal, vuelve el viejo pan ortodoxo de la doctrina y del testimonio. Entonces, pues participamos y queremos, más que todo, nuestro testimonio como en la historia pública y privada, pues está a la vista de todos. Entonces, hay que llegar a reconstruir la acción nacional, hay que darle oportunidad a la gente de que participe, y aquí estamos como siempre en la lucha y en esa trinchera. Jorge, mucha gente te conoce como Arquimiro, ¿es Jorge o Arquimiro? Sí, soy yo. Jorge, mucha gente te conoce por a veces por ser tan franco o excesivamente franco. Ajá. Y lo digo tan claro porque se lo digo de decir como dicen los hombres, cara a cara. ¿No te gana el hígado a veces, Jorge? Bueno, mira, yo creo que la gente, el ciudadano, el votante, tiene más hablando de claro. Y a mí, así me enseñó mi padre, así me enseñó mi partido, soy formado en la época de Carlos Castillo Peraza, y la gente que hablaba claro son las cosas, para que se las adorna. Entonces, en este momento de Acción Nacional en Nayarit, deben ir los mejores hombres, y debe ser encabezado por el que ha dado testimonio durante 46 años que se seguimos, vamos, cuando se ve estoico ante tantas cosas, y encabezar en la lista de clubes, aparte que va por el quinto distrito, y hacer equipo, y ofrecer a los nayaritas que hay pan para siempre, y que nuestro testimonio como hombres públicos, yo como diputado federal, pues, traté de hacer lo más que pude, y la experiencia de este descanso de 10 años, pues, me dio la oportunidad de la sincera del análisis político, conocer y ver, y es el momento de vuelta a la trinchera y luchar por Nayarit. Porque ¿qué hemos visto? Está por terminar esta legislatura. Las últimas tres legislaturas que se no ha sido un poder legislativo que equilibre al Ejecutivo. Entonces, necesita el PAN de Nayarit llevar a los mejores hombres y mujeres a ser legisladores, para equilibrar las posturas del poder ejecutivo. Jorge, supongo que puede reconocer que si el Partido Acción Nacional ha crecido en algunas entidades y a nivel del Ejecutivo Federal se ha mantenido ya en dos sexenios ahí, porque la gente así lo ha decidido, en Nayarit ha decrecido. Bueno, entrar en complicidades con el Baquetón más de todo el oeste de México, pues que era un costo, ¿verdad? Haberse ayuntado con Antonio Echeverría y los demás partidos, el PAN pagó las consecuencias. Entonces a eso vamos, al rescate del partido y darle esa certidumbre a los nayaritas que tendremos los mejores candidatos. ¿Tú eres de los mejores candidatos? Bueno, soy un hombre que tiene que privado pues, a discutir del ciudadano. Yo soy, como decía Carlos Castillo, trabajo en un pecador estándar, pero de poder investigar de lo que sea, menos de lo que todo. La verdad, aunque duela. Bueno, así es. Muy bien. Jorge, pues te agradezco mucho que hayas contestado estas preguntas, como siempre, sincero, con la franqueza con que tú hablas, es tu verdad y la respetamos. Claro, me da gusto hablar, Octavio. Lo mejor. A mí también, Jorge, un abrazo. Bien, Octavio, pues esa es la información de Jorge González González, quien va, como lo manejábamos, por el cuarto distrito. Va buscando la precandidatura porque ahí seguramente hay varios aspirantes que se han registrado en busca de la candidatura, como en otros distritos. Ahorita nada más sabemos que en el 5 de momento tenemos a Jorge Ferino Ramos y en el 2 a Jorge España. Sin embargo, nosotros pues no sabemos ahorita cómo estén, cuántas gente se hayan registrado. Ahora tenemos aquí en el micrófono al señor Alejandro Guerrero Repes, quien va por el primer distrito. Señor, en su distrito, ¿cuántas gentes se han registrado que tenga conocimiento? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Octavio Bertrand Parra. Me da un saludarte. De manera que ese es el panismo que hoy se oferta a la... la ciudadanía para llevar al Congreso a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres. Ahí estaremos, Octavio, ahí estaremos, no queda la menor duda. No va a ser fácil, Alejandro. Naturalmente, estamos acostumbrados, como decía Felipe Calderón, nosotros somos unos 4x4, hablando en referencia a esos vehículos que se meten a cualquier tipo de terreno. Nosotros hemos estado en las más difíciles tormentas, en los más difíciles huracanes, y hemos salido adelante. Hemos estado en los caminos más difíciles, en las zonas más agrestes, y hemos salido adelante. ¿Qué nos mantiene? El espíritu, la convicción, los valores panistas, los principios de doctrina panista. Ahí estamos los panistas, listos para dar la cara. ¿Qué piensas de la reforma, Alejandro? ¿De la reforma energética? La reforma electoral, en Nayarit, para la que se va a aplicar ahora. Bueno, la reforma electoral es una oportunidad. Tiene claros oscuros. Yo creo que está a prueba. Habrá que esperar si verdaderamente los ciudadanos que sean elegidos como regidores ahora de manera independiente son capaces de llegar a consensos en los municipios o, de manera contraria, esto se convierte en una cena de negros, los cabildos llegarán a hacer una cena de negros. Eso es lo que está ahorita en juego. La posibilidad de reconocerle a los candidatos a diputados, por ejemplo, que trabajen con mayor energía, con mayor integridad y que logren el mayor número de votos, me parece un logro que es digno de reconocer a la nueva reforma, porque entonces son los que, no habiendo ganado la elección, tienen la posibilidad de llegar al Congreso. Me parece que la reforma en términos generales, por supuesto, tiene claros oscuros, pero es positiva para Nayarit. Los oscuros podrían ser aquellos que pudieran resultar inelegibles o por desconocimiento de la ley o por mala intención. Con toda seguridad, suscribo lo que dices, totalmente. ¿Puede pasar eso? Puede pasar eso. Alejandro, ¿quieres agregar algo más? Realmente agradecerte la oportunidad que nos das a los panistas de entrar en las ondas georgianas y llegar a todos los hogares del noroeste de nuestro país. Te agradezco mucho, Octavio. Yo estoy a tus órdenes, gracias. Mucho saludarte, hasta luego. Suerte. Bien, Octavio, pues son las palabras de Jesús, de Alejandro Guerrero Retes, Jesús Alejandro Guerrero Retes, quien es precandidato para diputado local por el Partido Acción Nacional al primer distrito local electoral, que como dijo es aquí parte del centro de la ciudad de Tepic. Pero esa es la información que tenemos, Octavio. Oye, Argimiro, ¿qué? Reconocidos panistas de voz dura. Y también de vos, porque ya sabrás que estas personas han sido ya parte de la política, ¿no? Algunos legisladores, otro aspirante a diputado federal, en fin, pues los tres tienen su cada quien su lugar, ¿verdad?, en el Partido Acción Nacional. Y desde luego que, como tú dices, pues para el pueblo los reconoce, ¿no? Le reconoce su voz, su sentir, ¿no?, duro dentro del partido. Bueno, eso habrán de decidirlo si es lo que quieren en el Congreso del Estado el día de la votación. Así es, Octavio, el día 11 de mayo, que será la convención distrital, y veremos entonces pues qué dicen los delegados que asistan, por quién votan y si consideran que esas personas son las idóneas, pues a lo mejor ya estarán haciendo campaña en su momento para llegar a las elecciones del 6 de julio, Octavio. 11 de mayo, un día después del Día de las Madres. Día de las Madres, a ver qué madres salen por ahí, ¿verdad? Sí, algunas van a apoyar. ¿Qué eres, verdad? Bueno, pues, no. Sí, no. Bien, Argimiro, ¿hay algo más? Nada más, Octavio, por el momento. Si hay algo, me comunico otra vez. Muy bien, gracias, Argimiro, hasta luego. Bueno, pues vamos, hay que ponerle de alguna manera la chispa. Gracias a los que participaron hoy. Lo insistimos porque esta va a ser nuestra tesitura en todo este tiempo. Ha sido la idea de ética de este noticiero, de manejarnos bajo ese concepto. Aquí lo importante y la única línea es que no hay línea. A lo que sea, hizo un corte comercial, ¿no? Eso sí hay. Volveremos. Vamos a continuar, ya lo sabe. El Congreso ha sido, si es que no, hasta esta hora no ha pasado otra cosa, debidamente trabajado. Ayer, en Ruth Zabaleta, quien la presidenta de la mesa directiva, hizo declaraciones muy importantes que se me hace que tiene este valor de comentar. El hecho es que, dijo, mi condición como presidenta de la mesa directiva es favorecer, privilegiar el diálogo entre las diferentes fracciones parlamentarias. Esa es mi función. Se trate de quien se trate. Se trate del PRI, se trate del PRD, se trate del PAN, se trate del Verde, se trate del partido que tenga el Partido del Trabajo, de aquellos que estén representados aquí, a todos debo de darles un trato por igual. Mesurada, se me hace mesurada. Otra, sorprendente, muy sorprendente, la de Andrés Manuel López Obrador. Cierra su discurso hablando de amor. Que el amor sea el que prevalezca en nuestra campaña. Digo, no dijo campaña, pero se parece algo así. Que el amor en un multiplicador de los primeros 100.000 ¿cómo le llaman eso? Los promotores se multipliquen hasta llegar a cerca de 2 millones de pesos. Que en ellos quepa, y creo que está dando una vuelta completa, un giro de 180 grados, 360, para no exagerar, a lo que había dicho. Ahora es un... Andrés Manuel, que a lo mejor le dijeron, bájale viejo, bájale, porque no va a ser buena. Después de la grabación que se salió, pues alegando con sus correligionarios en su casa de trabajo en la Ciudad de México, en la que hablaba de ganar tiempo, de que la cosa era de sacar a la gente a la calle, ahora trata de explicar que lo que, en otras palabras, sin decirlo, trata de decir pues que él lo que quiere es que el amor prevalezca, que esa gente que había que sacarla a la calle, en ellos prevalezca no el odio, el rencor, que son tan fáciles de anidarse en cualquier mentalidad o corazón, que sea al revés. Andrés Manuel López Obrador, de reconciliación, entiendo que le está hablando a su gente, por ahora, y solo por ahora. Déjenme comentarles que, comentarles si fue rápido el tiempo. El presidente Felipe Calderón presentó la estrategia de política social denominada Vivir Mejor, con lo cual pretende erradicar la extrema pobreza en el mediano plazo y poner punto final al hambre y la desesperanza de millones de personas. En el Museo de Antropología, el mandatario expuso que esa estrategia va más allá de políticas asistenciales, paternalistas o de populistas, pues busca generar las condiciones indispensables para que los mexicanos vivan mejor, sin comprometer el patrimonio que pertenece a las generaciones futuras. Llamó ahí a los empresarios, a los gobernadores, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los alcaldes, a que todos en un esfuerzo común se trabaje juntos para enfrentar el reto de erradicar la extrema pobreza, que es una laceración que a este país le ha costado mucho. Mientras tenemos por un lado, y eso probablemente no sea culpa de él, al hombre más rico del mundo, tenemos a uno de los países más pobres. Y esa pobreza extrema se debe de atacar a mediano plazo, dijo el presidente. Poner punto final al hambre, a la desesperanza de millones de mexicanos. Lo dice el presidente. Calderón Hinojosa explicó que esa estrategia articula en una sola el conjunto de acciones y programas que integran la política social de su administración. Por cierto, ya está todo el equipo trabajando en la Sierra Nayarita, a donde habrá de asistir el 29 y 30, en apariencia el programa aparece que va a pernoctar en Nayarit el presidente de la República. Y eso es muy importante por lo que significa. Ya se encuentran allá trabajando todos los sectores oficiales. La avanzada llegó desde la semana pasada. Están sectores de diferentes modalidades, si es la palabra. Está el sector salud, está el CEDESOL. Por cierto, le mando un abrazo fraternal a mi hijo, que también anda en esos menesteres. Allá tiene rato arriba en la sierra. Un abrazo, viejo. Y otros sectores que están ahí tratando de apoyar y dar un informe porque si el presidente ve de alguna manera que esto camina como se proyecta y como se manifiesta por parte de las gestiones que hace Ney González, gobernador, es que corresponde a una realidad de hechos y no una de palabras. Aquí es lo que cuenta. Y ahí están muchos hombres, muchas mujeres del sector salud, de todos los sectores, tratando de decirle, presidente, ocupamos la ayuda del gobierno federal. Nayarit ya no quiere ser el cabuz de este país, ya no lo es, y eso es importante. Y queremos avanzar, no queremos voltear para atrás y pisar sobre la misma huella, sino ir caminando y dejar huella hacia adelante, para atrás ni para tomar impulso. Y el presidente tendrá que valorarlo en su justa dimensión. En ese trabajo están pues trabajando ya en esa área de la República Mexicana, todos los sectores involucrados en presentar el nuevo, que dijéramos, la nueva intención de un Nayarit que quiere entrar a las grandes ligas del nivel de vida. Y en eso está Ney González. Por otro lado, informarles que los 6 partidos políticos que van a participar, ahora lo de Nayarit, para la elección próxima, que está, a muchos les parecerá lejos, está a la vuelta de la esquina, el próximo 6 de julio, inician a partir de hoy su periodo de precampaña. Ya inclusive seguramente habrá escuchado a través de la consentida del 810 y de todos los medios de comunicación electrónicos, ya los promocionales. Estos van a concluir el próximo 17 de mayo, siendo justamente, por eso abrimos dimos la apertura de platicar con la gente de Acción Nacional, así como Alternativa Social Demócrata, quienes podrán andar en precampaña, ya que tanto el PRI, Nueva Alianza, PRD y PBN, Convergencia y PRS, deberán esperar hasta esta semana que sean aprobadas sus coaliciones. Están en espera de que entonces el Instituto Estatal Electoral les diga, se aprobó su coalición y se hace. Bien, tengo la línea telefónica, tengo poco tiempo, pero seguramente mi compañero y amigo se tendrá el suficiente para informarnos. Adelante, Javier Rojo Fragoso. Gracias, Luis Octavio, me da gusto saludarte. Claro que tenemos su coalición. Bueno, pues al abrirse los tiempos para el registro de aspirantes a ser candidatos a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección Nayarit, se acaba de registrar este viernes próximo pasado Roberto Ruiz, quien cumplió todos los requisitos que se estipulan en la convocatoria que se abrió a partir del 23 de abril y quedará cerrada a partir de este día 29, es decir, a partir de mañana. También está esta mañana, parece que quedó registrada la doctora Julieta Romero Beltrán, quien también estará participando en las elecciones internas del Sindicato de Seguro Social, que serán el próximo 22 de mayo, próximo, valga la redundancia. Y bueno, serán los trabajadores a través de sus delegados quienes estarán eligiendo a su nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, y vamos a estar muy atentos para mantenerlos informados al respecto. Y ya para terminar con la información, perdón, los periodistas del puerto de San Blas están listos para elegir a sus candidatos a la presidencia municipal, diputados locales, síndicos y regidores, por lo que los diversos cuadros al seno del PRI están trabajando a todo vapor, y tenemos, por ejemplo, al que encabeza el licenciado Rafael Mascoro Toro, que no ha dejado de recorrer el municipio para pedir el voto a sus amigos, los sanblaseños. También se menciona por ahí a Eduardo Benítez Moreno, quien va por la revancha, buscará por segunda ocasión ser candidato a la presidencia municipal. Pero está también la señora María Eugenia García Espino, quien dice que prácticamente lleva la candidatura en la mano, en la bolsa, porque se dice ser muy amiga del actual gobernador y del liderato Montenegro, el líder del CENTE. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta elección que llevará a cabo de sus candidatos del Partido Revolucionario Institucional a partir de este 4 de mayo y hasta el próximo 20, fecha en que estarán siendo electos los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores. Seguramente que habrá mucha tela de dónde cortar, mucho que decir para mantenernos informados a ustedes, queridos radioescuchas. Esta es la información. Igualmente, Javier, que tengas buena tarde. Bueno, pues nos vamos, gracias por tu atención. esperando contar con la misma mañana, a eso de la 1 de la tarde estaremos aquí para informarle. Gracias, ojalá y ustedes busquen la mejor manera de ser feliz. Eso es importante. Yo les digo hasta siempre, por si fuera la última vez.